al regresar ya no me encuentras. Fue por tu culpa, no te sorprendas. Un tiempo tardaré en olvidarte y de mi alma voy a arrancarte. Yo no sé por qué te vas sin mi cariño. Estoy perdido si no estás conmigo. No te vayas que me dejas destruido. Pero es que mi vida pierde sentido. Yeah. besaba como yo, como lo hacía yo. Thank you.

contigo casi olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Y así, así, estar contigo y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo y así olvidar juntos tú y yo. Buscándote, amándote,